disco dura. No, no vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud. Buenas noches, programa número 18 desde afuera. Esto es Radio Zona Libre. Esta vez utilizando las instalaciones de los compañeros de la retaguardia, que bueno, una vez más nos están acompañando y dando una mano con nuestra experiencia comunicacional. Un programa más que especial. Ya todo lo que nos escuchan todas las semanas, ya está más que sabido lo que hemos logrado y lo que pasó la semana pasada. Encontramos a Luciano después de 5 años, 8 meses de desidia, después de que todas las instituciones a las cuales golpeamos la puerta, a las cuales Vanessa, Mónica y bueno, nosotros, sus amigos y la familia que siempre estuvo acompañando desde un principio, pasamos por todos los estadios de las instituciones políticas, judiciales, gubernamentales, del municipio de Matanzas, la provincia de Buenos Aires, al Estado Nacional, y bueno, casi 6 años de desidia, y después de una tercera presentación de un habeas corpus que por fin Casación tomó y le dio la entidad que debía darle a esa figura tan importante que utilizaron todos esos abogados militantes que en la década del 70... durante esa feroz dictadura empezaron a utilizar esa herramienta para encontrar a los compañeros detenidos desaparecidos, hasta poniendo en riesgo su vida. Bueno, le dieron la entidad y el valor que tenía esa figura y bueno, pusieron a correr un habeas corpus que, bueno, por suerte el juez Salas supo enmendar el error de haberlo rebotado y de haberlo rechazado en una primera instancia y lo puso en funcionamiento de una manera que nosotros entendemos que no ha pasado. Que creemos que bueno, es un momento de cambio asentado jurisprudencia y se va a transformar en una herramienta que esperamos que un montón de familias que están atravesando por lo que pasamos nosotros puedan tenerla y puedan ponerla en funcionamiento una vez por todas. Encontramos a Luciano por la lucha. Lo encontramos peleando contra todo y contra todos. Y bueno, hoy es un programa más que particular. Y nada, me cuesta mucho arrancar esto así hablando, pero nada, le quiero mandar un abrazo muy grande a todos mis compañeros que están acá y a los que están escuchando, y nada, agradecerle a todos por los gestos de cariño, los abrazos, las palabras que han tenido con nosotros, y bueno, decirle que esto acá no para, que esto es un paso más que hemos dado en esta lucha. Un paso importantísimo y que debíamos darlo y necesitábamos cerrarlo. Y que bueno, vamos a ser inclaudicables en esta lucha y vamos a seguir por más justicia. Por acá aclarar todo lo que pasó con Luciano, para saber toda la verdad. Vamos a seguir diciendo que a Luciano lo persiguió, lo torturó, lo desapareció y lo terminó matando la policía bonaerense. No vamos a cansar de decirlo eso y vamos a recorrer todos los caminos legales y los tiempos judiciales para demostrarlo, y si no lo gritaremos en las calles, porque las calles son nuestras como lo fueron siempre. Buenas noches, compañeros. Bueno, y 5 años y 8 meses de estar denunciando una práctica instaurada institucionalmente en una asociación ilícita del poder judicial, político y también policial, que bueno, que vienen persiguiendo, reprimiendo y castigando a nuestros pibes en los barrios por ser pobres, ¿no? Esta cobardad donde los grandes medios dieron la espalda durante mucho tiempo y a veces también una actitud carroñera, estuvieron en el momento cuando garpaba la noticia, a diferencia de nuestros hermanos medios de comunicación alternativa que pusieron desde los huevos y los ovarios hasta los lugares, el cuerpo, las palabras, el aliento, la enseñanza para poder tener la herramienta para poder visibilizar un caso que muchos quisieron seguir ocultando, que lo quieren seguir ocultando y distorsionando, y este, y bueno, y queriendo borrar de un plumazo, de un codazo, o como sea, 5 años y 8 meses, e instalar algunas barbaridades, ¿no? Así que, bueno, acá seguimos denunciando, seguimos multiplicando, y bueno, y seguimos también diciendo, bueno, Luciano presente y todos los lucianos, ¿no? Hoy en este programa más que particular estamos con nuestra compañera Moni. Buenas noches, Moni. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Rodrigo. Voy a estar acá compartiendo con ustedes esta radio. Bueno, ahí escuchaban a Moni, que hoy nos está acompañando. Están todos nuestros compañeros y bueno, la idea hoy un poco es seguir afirmando lo que bueno, viene recorriendo medio por medio, nota por nota, radio por radio, y bueno, estos canales que hoy tienen voluntad de escuchar lo que la familia tiene para decir, y lo vamos a estar reafirmando durante el programa. Vamos a estar hablando con un montón de otras familias que están pasando por estos procesos y sufriendo la violencia institucional, y familias que nos acompañaron y con las cuales hemos construido estos años de lucha y esta batalla cultural que bueno, esta semana tuvimos las pruebas de que hemos ganado esa batalla, y como bien dijo Vane, vencimos. Así que bueno, vamos a seguir adelante con este programa, vamos a ir con un spot y algún tema. Y bueno, después Rodri nos va a leer la editorial del día y vamos a tratar de hacer este extraño, pero bueno, bienvenido desde afuera, que bueno, que hoy tenemos el orgullo de decir que con la lucha encontramos a Luciano. Volvemos en un ratito nada más. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Escuchanos de 13 a 15 horas por la 102.5 FM o por nuestro blog www.radiozonalibre.blogspot.com. Escuchanos por la 102.5, la radio de familiares y amigos de Luciano Rubio. Con De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Apareció Luciano. Si antes del viernes 17 de octubre su desaparición lo excedía, era muestra de la esencia del Estado, que persigue, hostiga, reprime y desaparece con sus tentáculos coercitivos e ideológicos a los y las jóvenes de las clases realmente populares. Ahora, ya, la totalidad que representa su figura ha multiplicado por mil ese real. El accidente de tránsito es un atropello a la razón y una invitación a la reacción, ya que se pretende tomarnos a todos por estúpidos. No lo somos, nadie lo es. Y aquí, en este punto, entran todos. Desde el que se indigna hasta el que avala. Desde el que putea a la policía hasta el que pide una insólita redención de la misma. No hay ciudadano en esta sociedad que sea inocente ante los lucianos, los miles de lucianos que se multiplican diariamente. Amigos y familiares es culpable. Con la inagotable fuerza de la denuncia, del trabajo diario, del acompañamiento, comprendiendo que hay una lucha que lo precede y lo excede, y que debe darse, que debe continuarse. Vencimos, dijo Vanessa, y es una enorme verdad. El Estado nunca regala nada, todo es arrancado. Y cuando lo que se le prepotea es victoria, hay que mencionarlo, hay que resaltarlo. Como se afirma antes, o se evidencia, se ha logrado ganar una batalla, que dejó secuelas. Amigos y familiares ha dejado jirones de su alma en esta lucha. Sabe, por un lado, que no se deben bajar los brazos, el enemigo es poderoso. Sin embargo, entiende también el carácter humano de la disputa. El colectivo que habla está formado por personas, hombres, mujeres, que sienten, lloran, se emocionan. Son humanos, somos humanos. Lo que el Estado nos hace deja huellas, desgasta, pero nos une más, nos hace más fuertes. No nos arranca la alegría de ir siempre para adelante, sin contradicciones ideológicas estructurales. Ahora, una nueva etapa, donde todos los funcionarios públicos deberán dar explicaciones y pasar por caja a abonar la cuota de sus responsabilidades. Hay desidia, es verdad, pero esta palabra no debe tapar otra, más trascendente, la complicidad. El Estado de clase nos colocó un nuevo desafío en el camino. Sus medios de comunicación, públicos y privados, ya comenzaron a operar. Médicos, enfermeros, policías, periodistas, intendentes, gobernadores y tantos otros alrededor de una lógica sistemática que tiene claro el enemigo y la metodología. Los pobres deben ser detenidos, torturados, eliminados. No nos van a parar. Olvídense de eso. No nos detendremos hasta lograr que cada uno esté donde merece. Vamos por todo. A la prepotencia del laburo le sumamos la imparable fuerza de la lucha, con un objetivo claro, entendiendo que cuanto más enorme es el enemigo, más glorioso es el triunfo. No los vamos a dejar ni dormir. No hay lugar para duda. El futuro será nuestro, triunfalmente nuestro. Podíamos habernos disfrazado de azafatas como un reo de la élite. Podíamos mimar los postulados de cadenas que te alienan con su hit. Optamos por solear tristes urgencias, por cantar una dolencia marginal. Lo hicimos porque matan las ausencias que el sistema delibera propagar. el vil oportunismo de sillón, ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión, se acaba si la vanidad interviene. El sueño es del que lo hace por amor. Nosotros que aún creemos en la gente que no cree en lo que crea una canción, pensamos que la conciencia indecente se transforma al conectarse al corazón. Nosotros que ofendemos la vanguardia de un anciano que la quiere establecer, transitamos jubilosos la maraña porque el barro vuelve noble al quehacer. Podíamos rendirnos ante el yugo del vil oportunismo de sillón, ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión, se acaba si la vanidad interviene. El sueño solo entiende de pasión. Oportunismo de sillón, ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. Lo cierto es que nevamos la bandera de las panzas que apremiaban rebelión. Lo cierto es que sin nada en la heladera se nos llena de vacío. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Bueno, volvemos aquí en Desde Afuera por Radio Zona Libre. Bueno, acá nos pasaron nuestro flamante productor estrella. Lo hemos contratado por este único programa porque no nos daba el caché para tenerlo en todo el ciclo. Acá Fernando. Rompimos un montón de chanchitos. Que es un lujo. Bueno, vamos a mandar un saludo para bueno, las radios de la red que ya están avisando que están retransmitiendo el programa y demás. Bueno, obviamente nos estás escuchando por nuestro blog, por radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de la Retaguardia, que nos está prestando el espacio hoy para que hagamos este programa especial. La Quinta Pata nos está retransmitiendo. La Negra del Bolsón y bueno, por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos también puedes estar escuchando este programa número 18 Desde Afuera. Bueno, también recordarles que los canales de contacto, las redes sociales, tenés nuestro Facebook, que es Aparición con Vida de Luciano Arruga, nuestro Twitter, que es donde está Luciano, y no, si no también Luciano Arruga. Perdón, arroba Luciano, estoy mareado hoy. Hicieron el Twitter de la radio, arroba R Zona Libre. Por ahí te puedes ir comunicando que, bueno, Dani y Natacha te van a estar ahí contestando y nos van a estar replicando lo que nos vayan comunicando. Y bueno, queríamos arrancar esta parte del programa, bueno, este bloque generalmente tratamos de informar noticias de las causas que vamos tratando y acompañando. Y bueno, y particularmente lo que queríamos hacer, como decíamos en el inicio, en el arranque del programa, tratar de, bueno, refrescar cronológicamente todo lo sucedido antes del 17 de octubre de 2014, ¿no? Es decir, desde allá por el 2007, del pedido de inauguración de un destacamento, de instalación de un destacamento por parte de algún, de un sector vecinal, ¿no? De la zona de Lomas del Mirador, más precisamente impulsado y empujado por Balomi, Vecinos Alerta de Lomas del Mirador, a un pedido, bueno, reiterado, aduciendo a la escenografía y esta situación de la inseguridad que para muchos sectores un poco reaccionarios son una suerte de pantalla, bueno, se morfan el discurso de algunos grandes medios, ¿no? Y eso fue en el contexto de algunos hechos que, bueno, fueron de público conocimiento, como la muerte del florista Susana Jiménez. Claro, eso fue en el 2009, en Lanzavecchia, y un profesor de educación física en Andolina, claro. Previamente igual se viene fogoneando, es decir, es una modalidad, y bueno, al negocio este gigante de la inseguridad, cómo no complacerlo con bueno, volcando presupuestos en el Estado hacia los uniformados, los patrulleros, las instalaciones para poder meter preso a los pibes, ¿no? En vez de incluir y de proponer una política de inclusión, ¿no? Un destacamento que, bueno, que empezó a funcionar en Indar 106, Indarte y San Martín, a una cuadra de San Martín y Mosconi, ahí en el barrio de Lomas del Mirador, con la finalidad de ejercer un supuesto control a dos barrios carenciados de ahí de Lomas del Mirador, que bueno, era el 12 de octubre, el barrio donde vivía Luciano, y la Santos Vega, ¿no? Supuestamente ese destacamento iba a reforzar la tarea de seguridad de la comisaría octava, que se encontraba muy lejos de ahí en Ruta 3, casi General Paz. Y bueno, recordando siempre, ¿no?, la comisaría octava, que funciona donde funciona un ex centro clandestino de detención, que era conocido como el Sheraton. El embudo, claro. Y bueno, así arrancó ese nefasto destacamento de Lomas del Mirador, ¿no? Sí, y bueno, nada más alejado de la realidad y anunciadamente en ese lugar, es de proponer seguridad hacia algunos sectores, intensificó la represión, el castigo, la persecución, la estigmatización de los jóvenes de los barrios más precarizados en zonas aledañas, ¿no? Obviamente fogoneado por algunos sectores, y bueno, fue un lugar donde hubo diferentes casos donde se denunciaron detención de jóvenes ilegalmente y diferentes cuestiones, donde bueno, lamentablemente, bueno, ayer tenía suerte de hablar con un programa de radio de FM en Tránsito ayer por la noche, y bueno, uno de los co-conductores del programa era vecino de Lomas del Mirador, en los años en que funcionaba el destacamento, y él recordaba que él usó una palabra que nosotros usamos que siempre, que Ale trajo hace algunos años con muy buen tino, que dice institución aguantadero, y él solo nombró que ese destacamento era un aguantadero, que se veía cómo lavaban los coches, cómo aparecían autopartes quemadas, cortadas, bueno, se supo de esta especie de expendio de bebidas alcohólicas que había para las personas que tenían ilegalmente ahí, por una causa, y también contaba particularmente que, bueno, en el caso de él y bueno, de su compañera que vivían ahí cerca del destacamento, la compañera de él tenía que pasar todos los días a tomar el colectivo por la cuadra del destacamento, y bueno, era violentada con una serie de improperios y bueno, de palabras, bueno, nefastas, misóginas hacia la mujer. Y bueno, nada, sí, casualmente contaba todo esto que bueno, terminé encontrando a, bueno, a un comunicador que bueno, terminó viviendo y siendo vecino y otro más de los afectados por todo el mal funcionamiento que tenía ese destacamento, ¿no? Queremos decir que esto de, lo del destacamento no es la excepción, sino que es la regla lamentable institucional de esto que se llama policía, que es la institución aguantadera en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares. Y bueno, el Estado avestruz a veces mira para otro lado, muchas veces es cómplice, es connivente y aparte, bueno, provee los suministros económicos y otros para que se pueda, como la Carta Blanca, ¿no? Para que estos señores de uniforme impresentables puedan ejercer su violencia en todas las formas, ¿no? Bueno, de allí que bueno, ese destacamento y todo ese mal funcionamiento y ese laburo nefasto que hacen todas las policías de ser los controladores del delito, los que controlan toda clase de delito, las entraderas, las salideras, la trata de personas, bueno, que intentan cooptar a los jóvenes para meterlos en el delito, el narcotráfico también, y bueno, un grupo de policías de ese destacamento empezó a ofrecerle a algunos de los chicos de estas barriadas protección y bueno, todo lo necesario para que puedan robar y robar para ellos, obviamente, y bueno, y tener una especie de protección. Bueno, eso fue lo que sucedió con Luciano, que bueno, de estos policías terminaron haciéndole un ofrecimiento por medio de algunos personajes de ahí del barrio y Luciano. Ofrecimiento, perdón que te interrumpa, ¿no? Sí. Con lo que vos decías con respecto a los beneficios, o no me acuerdo la palabra que usaste, pero digo, como uno usa estas palabras y en realidad después ese ofrecimiento no era un ofrecimiento y esas garantías no eran garantías, porque el pibe que termina robando termina en cana cuando cumple 18 años, o termina consumido por la falopa, o termina con un tiro en la cabeza, eso, o atropellado. Esa es la modalidad. Y el ofrecimiento, y el ofrecimiento termina siendo una imposición que a la que si no te sometes, terminas como Luciano. Es la espada contra la pared, porque si aceptan, carecen de estas garantías que ellos proponen, como bien decías, y si no las aceptan, como en el caso de Luciano, también claro. Bueno, comienza la persecución, el hostigamiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de allí empezó nada, todo este camino nada, de terror con Luciano. Con un suceso muy puntual del hecho del 22 de septiembre de 2008. 2008, ¿no? Exactamente. Es uno de los hechos probatorios que tiene las causas que se desprenden de la causa principal de la desaparición forzada de Luciano, que bueno, la fecha, como bien decía, es de septiembre de 2008, a Luciano lo detienen y lo torturan en ese destacamento. Y bueno, de ahí, por el tema del destacamento, tenemos... ahí Natalia me está apuntando que hay un audio para escuchar. Ah, bárbaro. No sé si está en puerta. No, vamos a seguir contando de este hecho de septiembre de 2008. Que bueno, Luciano es detenido ilegalmente. Primer motivo de la ilegalidad de su detención es que era un menor. Los menores no pueden ser detenidos ni alojados en ningún tipo de destacamento policial ni ninguna comisaría. Igual así lo hicieron con Luciano, en un destacamento que encima no estaba equipado para... Claro, las condiciones edilicias para tener detenidos, es decir, esto era claramente que era un lugar de asiento de apoyo a la octava. Una oficina administrativa prácticamente, ¿no? Y bueno... Después a esta irregularidad se pudo constatar la irregularidad de las diferentes enmiendas en los libros de entrada, las tachaduras, es decir, un montón de cuestiones, el no ingreso, es decir, barbaridades, ¿no? Irregularidades administrativas que tienen que ver con este destacamento, que no son menores, porque no es un mero hecho administrativo. El libro de entradas de una comisaría implica la ubicación legal, formal y la protección de los derechos de cualquier persona que ingrese en calidad de detenido a ese lugar. Entonces es un delito gravísimo que ese libro de entradas esté borrado, tachado o que tenga enmiendas. Y bueno, Luciano en septiembre de 2008 fue ilegalmente detenido, fue torturado, hasta intentaron obligarlo a que coma un sándwich escupido por uno de esos nefastos policías, y esa vez tuvo la suerte de que Mónica y Vanessa pudieron acercarse a la puerta del destacamento y bueno, escuchar los gritos de Luciano que le decía a Vanessa que lo estaban moliendo a palos, y bueno, Mónica y Vanessa se quedaron ahí en la puerta discutiendo y peleando como dos leonas con estos enfermos hasta que bueno, pudieron sacar a Luciano de ahí, tuvieron la suerte de conseguir un médico con entereza y condiciones, que en el Policlínico de San Justo constató las lesiones, y que eso permite hoy que esa causa esté en pie y que el año que viene se pueda llevar adelante el juicio por las torturas que sufrió Luciano en septiembre de 2008. Mati, vos decías enfermo, para mí un enfermo necesita un tratamiento, estas personas son cobardes y asesinos, es decir, tienen otra modalidad. Es totalmente correcto a tu corrección. Y bueno, ahora sí tenemos el audio en puerta durante las primeras entrevistas que hacía Vane, que justamente aquí los compañeros de la retaguardia pudieron tenerla en abril de 2009 a Vanessa, y bueno, hacer una nota de lo que estaba pasando con Luciana. Vamos a escucharla. Bueno, estamos comunicados con Vanessa Orieta, es hermana de Luciano Arruga. Luciano está desaparecido desde el 31 de enero y bueno, queríamos hablar con ella. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vanessa, contame, ¿qué es lo que crees que pasó con tu hermano? Lo que pasó con Luciano, bueno, el 31 de enero en la madrugada se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador. Lo golpean salvajemente y bueno, posteriormente lo desaparecen. Al día de la fecha no sabemos si Luciano está con vida o no. Se está investigando, tratando de saber qué fue lo que realmente hicieron con mi hermano, pero ya está comprobado que lo levantaron efectivos del destacamento. ¿Está comprobado porque hubo testigos que lo vieron? Hay testimonios y hay una serie de datos que se recabaron por medio de la investigación que se está llevando a cabo. Que bueno, precisamente lo que hacen es reforzar más la línea de investigación que se está llevando hasta ahora, que es precisamente acusando directamente a los oficiales del destacamento. ¿Qué respuestas oficiales tuviste? ¿Qué te dicen, por ejemplo, en la policía cuando vas? Nosotros dejamos de tener contacto con la policía. En realidad lo que pretendemos es, viendo que son ellos los responsables de la desaparición de Luciano, lo que tratamos es de no tener contacto. Obviamente que ellos salen a defenderse, a decir que a mi hermano no lo levantaron, que no lo llevaron detenido, que no ocurrió nada de lo cual se lo estaban acusando a cada uno de ellos, pero bueno, la realidad es esa, que no tenemos contacto y se ha ordenado que tampoco tengan intervención en todo lo que es la investigación. Vanessa, vos decías que tu hermano ya había tenido problemas con la policía por portación de cara. ¿Esto es así? Sí, no solo con mi hermano, sino con todos los chicos del barrio. Y actualmente, cuando empezó a surgir la investigación que los involucraba directamente a ellos, bueno, han tomado una postura aún más dura con toda la gente de los barrios más humildes, tanto con los chicos del barrio 12 de Octubre como con los de Santos Vega. Con los chicos del barrio 12 de Octubre con más motivos, ¿no? Parecería ser que no tienen que salir de sus barrios, que cualquier motivo es motivo para pararlos, amenazarlos. El arma es un juguete que se utiliza para apuntarlos y decirles que se vuelvan a sus barrios. La policía de esta zona se maneja de este modo y ya no nos sorprende nada. No me sorprende tampoco que hoy estemos hablando de Luciano como desaparecido, como ya estaba viendo cómo se venía manejando la policía, con total desinterés para con la vida de las personas más humildes de Lomas del Mirador. Vanessa, ¿qué sentís cuando notás que la sociedad entera no está conmovida por la desaparición de tu hermano? Cuando cuando notás que entre la desaparición de tu hermano y el secuestro del hijo de Bloomberg hay una diferencia abismal. Yo creo que también hay que analizarlo de otra forma. Tenemos medios de comunicación que se encargan de manejar de forma perfecta la información para poner el tema del día a la cabeza. Hoy el tema del día es la inseguridad. En ese momento, cuando le tocó al hijo de Bloomberg tener ese episodio, que es lamentable también, lo que se pedía era mano dura. El tema de mi hermano no está teniendo la repercusión que tiene que tener y la difusión que debería tener en los medios, porque estamos hablando de una desaparición forzada. Hay un manejo importante de los medios de comunicación que hacen a que realmente no se termine de saber del todo. Si se investigaran los miles de casos que hay en todo el conurbano bonaerense de secuestro de chicos que todavía no han regresado a sus casas, donde sus padres son realmente humildes y hacen una denuncia y siguen esperando que la policía les traiga un dato de sus hijos, y esto no ocurre. Y volviendo a lo que decía antes, si realmente se investigaran todas estas cosas que están ocurriendo, yo creo que la sociedad se conmovería realmente cuando ve los números fríamente, no solamente con desapariciones o casos de gatillo fácil. ¿Cuántas mujeres están desaparecidas también? Y uno lo naturaliza, y en realidad es algo muy grave. Y en todos estos secuestros, tanto de chicos como problemas de gatillo fácil, como trata de blancas, los principales responsables son la policía. El tema es que también tenemos una sociedad que no se informa, que no analiza, muy desinteresada también, que pide más seguridad y que no se da cuenta que esa seguridad no viene precisamente de la policía, sino que de parte de la policía vamos a tener aún más inseguridad. Especialmente para los más pobres. Para los más pobres especialmente, pero el profesor de gimnasia no vivía precisamente en una villa y lo mataron. Sí. De todo el caso, y ahí la policía tardó mucho tiempo en llegar. Entonces, nos toca a todos, no solamente a los sectores más humildes. La policía en muchos casos, y hay casos que han sido comprobados, que uno solamente tiene que ir a ver los registros y ver cómo secuestran a los pibes y los ponen a trabajar para ellos, para robar. Y le roban no a una persona que vive en un barrio humilde, le roban a un vecino que por ahí tiene una situación económica un poco buena. Entonces lo que tenemos que entender es que en realidad lo que hay que cambiar precisamente es la matriz de pensamiento de muchos policías y darnos cuenta que no nos brindan seguridad. Vanessa, no nos brindan seguridad de ningún modo. Vanessa, hoy no tenemos más tiempo, pero seguramente vamos a seguir hablando de esto. Te agradecemos muchísimo, espero que tengas novedades pronto. Y bueno, desde este humilde lugar, contá con nosotros. Muchísimas gracias. Nací muy pobre, vengo del conurbano, me crié en medio del barro junto a mis hermanos. Vivo en un rancho, el piso es de tierra, la pared de cartón, la mitad de madera. Y escuché la palabra oportunidad, lo único que sé que a poco se las dan. Lo bueno está por dentro y yo estoy por fuera. Acá la cosa se está poniendo fulera. Se está poniendo fulera. Hubo tiempo en que fui a la escuela, pero mis pocos modales me dejaron afuera. Aunque de esto no estoy convencido, nadie quiso hacerse cargo y quedé en el olvido. Lo único que lamento es por aquellos me mandaron a estudiar para que no tenga un futuro violento. Lo poco que tengo de educación lo aprendí en la calle, sobreviviendo. A laburar el trabajo infantil para mí era normal. Tantos años me negaron mis derechos. Mi adicción tan loca me llevó a poner el pecho. Ahí voy con la etiqueta en la frente porque todos me dicen que soy delincuente. Yo soy el indio del conurbano. ¿Te molesta que me pare de mano? Que me pare de mano. Muchos me usan para sus campañas diciendo que soy el futuro, pero no me engañan, no. Porque era de adolescente, la policía quiere pegarme un tiro en la frente. Hoy estoy tratando de zafar, ya ves, no es fácil, así es la verdad. Y ahora me viene con que me quieren encerrar. Y hoy estoy tratando de zafar, ya ves, no es fácil, así es la verdad. O me persiguen por todos lados, ellos me quieren bajar. Siguen las acusaciones, sigue la persecución. Siguen las acusaciones, sigue la persecución. Sigue las acusaciones, sigue la persecución. Sigue las acusaciones, matando pibes en los barrios. ¡En los barrios! Pocas caricias, escaso de amor, sobreviviendo bajo la lluvia y el sol. Y el sol, bajo la lluvia y el sol. Y el sol. Indio de conurbano, indio de conurbano, indio de conurbano, indio de conurbano, indio de conurbano, yo soy. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. ¡Luciano Barruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Ahora y siempre! Bueno, volvemos aquí en Desde Afuera por Radio Zona Libre. Acá nuestro productor asociado Fernando nos pasa la data de que, bueno, también Radio Fogón del Hoyo nos está retransmitiendo. Y vamos a hacer un saludo formal a Braulio Domínguez, nuestro operador, hoy aquí colaborando gracias, con los compañeros familiares. Muchas gracias. Bueno, como estábamos tratando de contextualizar toda la causa de la desaparición forzada de Luciano, estamos tratando de desasnar ese camino previo a lo que pasó la semana pasada que encontramos a Luciano. Y contar a muchos, ¿no? Porque capaz que muchos se sorprendieron con una noticia del pasado 17 de octubre, ¿no? Con Exacto. un simple accidente de auto, ¿no? Entonces... Sí, no, yo la verdad que escuchaba la entrevista que daba Vanessa con Euge en abril de 2009, y esa entrevista, mostraba un poco a la Vane de ese momento, ¿no? Que estaba se la notaba muy cansada, muy, muy agotada por todo lo que venía pasando. Y no, no es mi teléfono el que suena porque está apagado, les aviso. Bueno, y recordaba imágenes que por ahí Bozale debes tener, porque también en esos primeros meses, como estabas activando la causa, de ellas dos, de Vanessa y de Mónica frente al municipio, sí, con un grupo de 15 o 20 personas, sí, que eso era una movilización para nosotros, ¿no? Era impresionante. Y la gente se acercaba a escucharla, la gente que pasaba. Nadie entendía muy bien de qué se trataba, porque lo único que nosotros o que ellas en ese momento no estaban en condiciones de decir era que, bueno, que recuerdo las cadenas de mails, ¿no?, que se mandan cuando una persona desaparece, pero esta cadena que se mandaba por Luciano tenía el dato de que había sido la policía, de que la familia señalaba a la policía desde el primer momento. Y así empezó, digamos, a crecer una organización que yo creo que también en ese sentido hay que darle mucho crédito y mucho mérito a la confianza que tuvieron en Vanessa y en Mónica. Tantos compañeros, digo, esa entrevista de abril de 2009, Nora Cortiñas, a los tres meses ya estaba en el Congreso pidiendo la aparición de Luciano. Muchas organizaciones, muchos compañeros, muchas personalidades que creyeron en la verdad, que permitieron que la familia y que los amigos de Luciano pudieran construir esa legitimidad que hoy tienen y que hoy... A ver si es este teléfono, chicos. Yo pienso que está apagado. Ah, no, está prendido, mirá. Es Mario, alguien que lo atienda. Palabra. Alguien puede que atienda pasar. A Mario. Que está desesperado, se ve. Cerró y hubo una difusión así a cuerpo, desde abajo, de boca en boca, digamos, totalmente con la espalda de los grandes medios. ¿Te acordás que hubo unas marchas por Lanzabeque y de Balón, esas marchas grandes que hacían y las cámaras iban para el otro lado y nos dejaban en bolas a nosotros? Y, sí, sin dudas. Y bueno, y toda una movida también de algunos vecinales. A ver, Mónica quiere agregar ahí. Disculpame. ¿No? No, querida. Me acuerdo de justamente de esa primer marcha, ¿no? Creo que éramos 10 personas y pretendía, me acuerdo que Vanessa me manda un mensaje y me dice, me pone la fecha y dice, no esperamos más, tal día cortamos la avenida. ¿Qué íbamos a cortar? Éramos 6 personas y un montón de chiquititos. Sí. Y justo se dio esa marcha y nosotros lo vimos como nuestra salvación. Había cámaras. Sí. Y nosotros lo único que queríamos éramos mostrar la foto de Luciano. Nada más. Ni siquiera queríamos estar en una cámara. Sí. Queríamos mostrar la foto de mi hijo. Y me acuerdo también que cuando nos acercamos... este señor dice, apaguen las cámaras que ahí vienen los villeros. Esa frase es como que me quedó y me va a quedar toda mi vida, ¿no? Bueno, esos fueron uno de los cachetazos que nos dieron, ¿no? Uno de los primeros, el que quedó. Acá ven, apaguen la cámara que vienen los villeros. Y claro, y Balomio operaba muy bien porque, bueno, es una asociación, eso me hago cargo yo de lo que digo, una asociación vecinal que en realidad está disfrazada y es una asociación parapolicial, ¿no? Sí, que además no es una asociación, sino no, es una sola uni, persona. Claro, es un ente, un pseudo humano que se llama Gabriel Lombardo, que es un agitador muy amigo de los uniformados del ex destacamento, que le decían el jefe. Y bueno, es una de las personas que en algunos medios como en La Nación en el año 2009 dijo que lo perdonen si le decían que lo llamen nazi como quieran, pero los malandras viven en las villas. Esa categoría de perfil fecal tiene este señor Gabriel Lombardo, ¿no? Me hago cargo, lo que diga que me meto una carta de documento que yo se la sé contestar. Sí. O como el otro que queda muy, muy instalado fue... a los villeros, a los negritos, hay que matarlos de chiquito. Uh-huh. Esa fue una de las cosas que también salió de la boca de este señor, ¿no? Y como dijo Alejandro, yo también me hago cargo. Y digo, él fue una... Es como tirar del hilito y desarmar el ovillo, ¿no? Él fue como una de las tantas operaciones que tuvimos que soportar que, uh-huh. que no es el solo, que no es una persona que tiene la mente podrida y hace eso, sino que es alguien que evidentemente responde a un interés. Claro, no es la figura que se ve de ese supuesto próspero comerciante que reparte pancitos. No, hay todo un aparato atrás, fogoneando ahí apoyado. Y hablando de él, digo, para por si no quedó claro, Gabriel Lombardo, que es la persona de la que estamos hablando, es el presidente y único integrante de Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador, uh-huh. que es la organización que fogoneó en su momento la apertura del destacamento. Y esto hay que decirlo, es una organización que en su momento estaba integrada por muchos vecinos y que en parte conociendo a Lombardo y atravesando, digamos, el camino de tenerlo como compañero y en parte después de lo que sucedió con Luciano, esos vecinos lo dejaron solo por algún motivo uh-huh. que a lo mejor tiene que ver con una sensibilidad que estaría bueno que fuera así o por no quedar pegados o por lo que fuera, pero este tipo se quedó solo. Y me recuerda a una de las primeras veces que Vanessa apareció en las cámaras de televisión, en el programa Mañaneras, cuando la invitaron, ella estaba, era los dos meses de la desaparición de Luciano, ella estaba muy, estaba muy choqueada. Muy choqueada y necesitaba, digamos, que las cámaras hablaran de Luciano. Uh-huh. Y en ese programa, evidentemente, se intentó generar una polémica y hacer un tema televisivo y un espectáculo de lo que tenía que ver con uh-huh. la desaparición de un pibe. Y por eso le pusieron a Lombardo, sin avisarle, al lado, que después, digo, y esto también hay que decirlo, Lombardo tuvo que declarar por las barbaridades que dijo en ese uh-huh. programa, porque entre otras cosas afirmó que a Luciano lo habían detenido el 31 de enero de 2009. Así que digo, entre todas esas operaciones que sufrimos en esos primeros meses y que después las seguimos sufriendo, pero también supimos seguir sin detenernos en ese tipo de cuestiones. Ahora nos quieren decir que la bonaerense no está involucrada, pero la bonaerense uh-huh. nos amenaza hace 6 años a nosotros, a los testigos, a Vanessa, a la familia, pinchadura de teléfonos, aprieta a testigos clave, en amenazas eso podemos, a familiares. Podemos adelantando, está bárbaro, digo, pero podemos separar que sufrimos dos tipos de persecuciones, una por la mafia judicial y otra por la mafia policial, que en un montón de cosas trabajan en conjunto y tienen diferentes tipos de gravedad. La policial la sufrimos desde un primer momento, con los aprietes, con las detenciones ilegales, detenciones a compañeros nuestros, las barbaridades que le decían a Moni, las llamadas y cortar el teléfono y decir que le iba a pasar lo peor al resto de los hijos de Moni, que iba a pasar a Moni, la amenazaban con que iban a hacerle daño a Vanessa. Compañeros nuestros han sido detenidos, pero no solo por la comisaría octava o ese destacamento Loma del Mirador, sino por todas las comisarías aledañas de La Matanza. Detenciones ilegales, tenemos una compañera que hay una denuncia que acompaña en la causa, que fue detenida y torturada en una comisaría y manoseada, y la llevaron a pasear en un patrullero de civil por descampados de la zona. Esa causa la tiene el fiscal Bordenave, para que se sepa a ver quién es el fiscal de La Matanza. Y bueno, dentro de estos apretes policiales, que bueno, si me estoy olvidando de alguno, voy a uno más que nombrar, nombrémoslo. Ayúdenme si se me está pasando por aquí. Sí, hubo otro episodio en Lomas del Millón donde a un chico le mostraron fotos de un integrante de familiares y amigos y lo presionaron y lo amenazaron y le dijeron que se vaya tranquilo pero que tenga cuidado con lo que le iba a pasar. Hubo un episodio donde un compañero nuestro recibió en su casa a dos policías en un patrullero uh-huh. que se bajaron, le tocaron el timbre y le dijeron que desapareja porque lo iban a matar. Uh-huh. Estas semanas anteriores la irrupción ilegal en la casa de uno de los testigos de la causa. El 15 de septiembre de 2014. Y bueno, los golpes que recibió lo paliaron hasta abrirle la cabeza de un palazo. Y esto está en la Fiscalía, el Poder Judicial de La Matanza, que en realidad hasta ahora, a mi entender y a entender mucho, funcionó como una oficina parapolicial gigante, que lo único que hizo fue proveer datos confidenciales casi de la causa y el Poder Judicial, a cargo de Gustavo Banco en su momento, la causa, de proveer muchos datos muy importantes, pero para usarlos contra la familia, contra los testigos y para proteger a quienes estaban labrando y produciendo diferentes formas de delitos de lesa humanidad, ¿no? Sí, ahí es donde entendemos que entra la mafia judicial y ahí, las recusaciones que tuvimos con la primer fiscal. Roxana Castelli, unidad fiscal de instrucción número 7, 45 días cajoneado el expediente de Luciano. Que le dio la causa a la propia a la misma bonaerense que se estaba denunciando por la desaparición de Luciano. Y peor, Mati, cuando los testigos atestiguaban, tenían un policía de la bonaerense en las espaldas. Vanessa brindó testimonio con un policía detrás de ella. Y bueno, estamos por hacer una de las comunicaciones que tenemos planeadas. La vamos, ya está Pablo escuchándonos. Bueno, buenas noches, Pablo Pimentel. Matías, que es el que te saluda. Hola Matías, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por llamar. No, Pablo, gracias a vos. Bueno, Pablo, un hermano, un compañero, un padre para todos nosotros desde un primer momento acompañando a Vane Amoni, ¿no? Un militante, si se cuentan con los dedos de una mano los que existen y que acompañó humanamente desde el día cero de la causa y la sigue acompañando, siempre con el perfil increíble, así de no alardear ni de nada, y acompañando desde lo humano y desde lo militante, es decir, por eso una persona gigante, ¿no? Bueno, Pablo, hoy acá nos acompaña Mónica, la mamá de Luciano. Hola Moni, te mando un beso y un abrazo muy grande. Hola Pablito, ¿cómo te va? Una vez más, y quiero adelante de este micrófono agradecerte estos 5 años y 8 meses de lucha, que van a ser seguramente muchos más, a nuestro lado. Gracias por tenernos confianza, gracias por escucharnos, y te voy a dar gracias en nombre de Vanessa por ese abrazo cuando Vanessa lo necesitó tanto y yo no estuve para dárselo. Ahí estuviste vos. Gracias, Pablo. ¿Te mereces? No, por favor. Yo te voy a decir algo, Moni, y a Matías y a Alejandro. Exagerado Alejandro ahí para pintar ahí. Simplemente trato de cumplir con mi conciencia y muchas veces no estoy conforme porque las cosas no salen. Pero yo quiero agradecer, ¿sabes qué? A ustedes, que son familiares y amigos, porque se han dejado ayudar. Y la verdad es que eso demuestra también toda una actitud humildad que no está en todos los seres humanos, ¿no? Que muchas veces estamos con una gran carga de soberbia, de decir, bueno, no, yo puedo, no pido ayuda. Sin embargo, ustedes tuvieron la humildad de pedir ayuda y dejarse ayudar, y también tener confianza en las veces que hemos planteado algunas líneas de acción para poder profundizar la investigación y dar con el resultado que bueno, no era el que esperábamos el día viernes, era otro. Seguramente, Moni, para vos me imagino que habrá sido durísimo, y solamente un papá, una mamá o un hermano o hermana puede sentir el intenso dolor. Pero creo que fue una actitud de parte de ustedes, de mucha humildad, de aceptar. Y le abrieron las puertas también, y esto hay que hacerle un homenaje a todos esos chicos jóvenes y mujeres y hombres que son los amigos, ¿no? Porque es familiares y amigos. Bueno, en los amigos ahí están, ¿no? Alejandro, Daniel, Nahuel, Rocío, tantas, no me quiero, Laura, Cecilia, el Fermincho, que sé que anda por acá y lo tengo que ver todavía, que le han dado una escuela de formación, pero increíble, porque han crecido muchísimo, y también habla de la humildad de Vane, de Moni, de Mario y de Mauro, ¿no? Gracias, Pablo. Ojalá el 25% de los argentinos tuviesen esa humildad y ese corazón que tenés vos. Gracias. No, Moni, yo simplemente estoy en serio, trato de cumplir. Creo que ahora viene una etapa muy difícil, de que hay que seguir militando, que es justamente averiguar la verdad, ¿no? Ahora tenemos que ir por la verdad, y una vez que tengamos la verdad tenemos que ir por la justicia, y esa justicia, si encontramos culpables, tiene que venir acompañado por castigo, ¿no? Por castigo a los verdaderos culpables de tamaño desastre. Y yo creo que, como vienen las cosas, se suman nuevos actores a esta cadena de encubrimiento y a esta cadena de irresponsabilidad, de subestimación, de desidia. No sé, yo estuve pensando este fin de semana qué cantidad de calificativos se juntan alrededor del caso de Luciano. Un montón, creo que no alcanzan. Y ahí vamos a estar, Moni. ahí vamos a estar firme, Matías, Alejandro, y hasta esta radio maravillosa, que no me quiero equivocar con el nombre, pero es Zona Libre, ¿no? Te metiste en un lío, ¿eh? Yo hubiese dicho a todos familiares y amigos, no los nombré porque a mí ya me pasó una vez y nombré a algunos y a otros no, y después tuve problemas. Gracias, no, Pablo. No, lo hago extensivo a todos, es cierto. No. Seguro me van a faltar un montón de gente que se ha sumado en todos estos 5 años y pico. No, pero lo que decía, no me equivoco con el nombre, es Zona Libre. Es Zona Libre. En su momento fue Zona Libre de Policías y Gendarmes, cuando empezamos las primeras radios abiertas ahí en la puerta del destacamento, que estábamos reclamando. Bueno, por la plantada que nos habían hecho de cambiar la cerradura y no avisarnos y demás. Pablo, antes de empezar el programa, bueno, nos enteramos la noticia de que bueno, nuevamente allí en Cabrera y Esnaola, donde está funcionando el espacio de la PDH, el nuevo espacio que están construyendo ahí con todos los vecinos de la zona y con todos los actores que participan ahí de la PDH, nuevamente hubo un incidente. No sé si podés contarnos algún detalle de lo que sucedió anoche. Sí, hoy de madrugada un incidente y ayer a la mañana, 7 de la mañana, otro incidente. Ayer a las 7 de la mañana, los compañeros que duermen ahí un poco para cuidar también, se despiertan con un humo intenso negro y se asoman por la ventanita de la casita que tenemos de madera y ven que estaban prendidos, encendidos todos los neumáticos que rodean la cancha de fútbol, que son un montón. Sí. Todos se habían prendido fuego, lo habían prendido fuego, y el fuego ya había llegado, vieron que a la PDH la rodea toda una cantidad de maderas, uh-huh, que son palets, ¿no? Que un cerco, es, sí. Un poco lo que divide con la calle. Y se habían empezado a prender fuego, y bueno, salieron apuradísimo a apagar, porque inmediatamente a eso, a unos metros, está el nuevo salón que estamos levantando con mucho esfuerzo, ¿no? Que son postes altos de madera, que eso va a contener el techo y a través de esos postes se van a levantar las paredes. Sí, esto, la verdad que estamos muy preocupados, ¿no? Porque cada cosa que se hace con mucho esfuerzo, donado, traído, la gente va aportando, y nos jodió mucho. Lo que hicimos fue denunciarlo, ¿no? Y que ahora se trate de averiguar quiénes son los autores. Eso fue antenoche. Y anoche, de madrugada, otro incendio muy raro en el basural. El basural generalmente lo prende en fuego de día, cuando por ahí tienen que sacar cobre, la gente que está cartoneando, y la verdad que, bueno, eso es un medio de vida y no nos preocupa. Pero esto es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa porque a esos neumáticos lo han hecho a propósito y estuvimos ahí a un toque de que se prenda la madera y ahí sí va a ser un desastre porque, bueno, está este espacio y después están las casitas que ustedes vieron que es todo de madera. Sí, llama poderosamente la atención justo en este momento, después de las noticias que tuvimos en poco menos de 4 o 5 días, y bueno, sabemos también cómo a veces responden, ¿no?, algunos sectores frente a algunas cuestiones, ¿no? Así que sí, la verdad que es muy importante formalizar la denuncia en el Poder Judicial para dejar asentado el hecho. Y bueno, eso también marca que tenemos que estar entre todos muy atentos y bueno, como decimos siempre, si tocan a uno es como si tocaran a todos, ¿no? Así que en esto la solidaridad de nuestra parte, y vamos a estar con una solidaridad activa para abrazar a la PDH de La Matanza, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo, lo sentimos así, sí, hay que estar muy juntos, muy atentos, y seguramente con el pasar de los días y de que se vaya abriendo el secreto de sumario, seguramente quienes tengan cola de paja, quienes tengan la conciencia sucia, quienes estén comprometidos en tamaño de desastre que han hecho con Luciano, seguramente habrá algunas reacciones que, bueno, va a haber que estar atento. Sí, acá vamos a seguir con esa denuncia. Y saben que me quedé preocupado con lo que dijo Moni, porque yo sé lo que es la organización y que no nombren a uno. No la nombré a Nati me mata si no la nombro ahí a la compañera. Y a Rosaura tampoco. No le digan, a ver si se acuerda antes de cortar. Estaba Rosaura escuchando. Estoy llorando, Pablo. ¿Te das cuenta? Ah, y después hay un montón más, por favor, que me le pido disculpas a los que no. Tengo la cabeza un poco, creo que todos a esta altura tenemos un poco la cabeza no cargada de cosas, ¿no? Y sí, y ahora justamente me encuentro, yo me gusta compartirlo con ustedes porque estoy en el medio de Villa Alberti, es una villa también muy similar a la 12 de octubre, es muy chica, hay 260 familias que están luchando hace 2 años y medio y estamos empujando fuerte lo que va a ser el proceso de urbanización, así que esto que sepan también los oyentes y todos que la PDH tiene un arco bastante grande, digamos, de compromiso con diferentes temas. Y el tema de la tierra, el tema de la vivienda es algo tan caro, que no vamos a dejar de acompañar y militar los barrios que quieran pelear por su urbanización. Así que estoy en el medio ahora de esta actividad. Bueno, Pablo, te dejamos un abrazo y un saludo. Sabés que el micrófono de esta radio, de este programa, va a estar siempre abierto para comunicar todo lo que tenga que ver con la PDH y con, bueno, todo lo que atañe a la lucha que vienen trayendo con los compañeros de la PDH, esa lucha territorial que va contra la violencia institucional en todas sus formas, ¿no? Y claro que también, bueno, Pablo, la respuesta de algunos sectores, como el armado de esta causa contra ustedes por defender el caso de Gabriel Blanco, ¿no? Que también... Sí, eso es totalmente claro. Esto está bien a la, digamos, que ponen bien a la palestra la desesperación que tienen, sí, algunos sectores por defenderse con lo que tengan, uh-huh, con cualquier cosa. De la manera más impune y... Con mentiras y con injurias, ¿no? Uh-huh. Y calumnias, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo quería recordar antes de que despedirlos, sí, yo le dejé una invitación a Mati ayer. Estamos trabajando por la realización del primer encuentro solidario vecinal por la paz, ¿no? Que justamente queremos cambiar la convocatoria o la preocupación, el paradigma de que todo el mundo se organiza para mayor seguridad. Nosotros queremos conjuntarnos con todos los vecinos de diferentes sectores de La Matanza para poder debatir en 4 talleres que va a estar dividido en convivencia vecinal, en trabajo, en salud y medio ambiente y en educación, ¿no? Son 4 talleres que nuestra idea es que vengan todos los que puedan, de barrios, de organizaciones, de gremios, para poder debatir justamente cómo enfrentamos toda esta realidad que deja todavía mucha gente excluida de la dignidad, con otros valores y con otra forma de relacionarse, dejando de lado la violencia y buscando resolución de conflictos que tengan que ver con el respeto, con el diálogo y con la diferencia y el escuchar al otro. Bueno, esto es lo que vamos a tratar de debatir ese sábado 8 de noviembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, por supuesto con un almuerzo comunitario en el medio, en el Galpón 3 de González Catán, que queda en Doctor Esquiza, al lado de la estación de González Catán, Galpón, uh-huh, 3, que es un galpón cultural. Esto está organizado, que están ahí también familiares y amigos, así que ahí tienen que estar invitando, autoconvocados de González Catán y otras organizaciones más que si por ahí tienen el documento ahí lo pueden leer y si no por ahí el miércoles que viene se lo acercamos. Sí, vamos a estar acompañando y estuvimos ahí participando con los compañeros de las reuniones, un espacio importantísimo, en el cual... como bien explicabas todos los detalles, creo que el motor y el espíritu de este encuentro tiene que ver con la organización comunitaria y, como bien decías, el respeto y el empoderamiento de todos los vecinos, de todas las barriadas, para entender las herramientas que tenemos a disposición y ponerlas al servicio de que todos nuestros derechos sean respetados y que no sean vulnerados. Así que Pablo, te dejamos un abrazo. Vamos a tener nuestra comunicación, no sé si querías agregar algo más. No, simplemente que me voy acordando de familia y amigos, Anabela, Daniel. No quiero que me peguen, por favor. Aparte, Ana, no, ya está, lo hecho ya está, Pablo. Vos sabés cómo es esto. Vos sabés cómo es esto. Ya lo hiciste, ya está. ¿Ya está? Acá con Nati estamos planeando algunas cosas. Un nuevo incidente en la PDH. Sonaste, con Nati Rosaura. Otra causa, una causa por discriminación, háganme ahora. Bueno, Pablo, un abrazo fuerte acá de todos los compañeros. Un abrazo. Un abrazo muy grande y gracias y felicitaciones también. Y agradecerle a Eugenia y a Fernando por tener esa apertura con todas las organizaciones de los medios alternativos de comunicación. La verdad que tiene un valor inmenso. Un abrazo muy grande. son unos capos. Chao, Pablo. Escuchábamos a Pablo Pimentel, que nos está acompañando como siempre y hoy particularmente en este programa tan especial. Vamos a escuchar un temita y unos spots y volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Es la primera vez que en democracia, que en los 28 años de democracia, un funcionario, un político, en este caso el intendente Fernando Espinosa, cierra un lugar donde está totalmente probado, estuvo detenido, estuvo mal detenido, estuvo torturado. A través de las torturas de la muerte y la desaparición de Luciano Arruga, es cerrado. Es cerrado y es transformado en un centro de memoria. Y esto va a marcar un antes y un después, porque aparte lo que pasa en La Matanza, si sabemos nosotros transmitirlo, es señera para que pase en el resto del país y también en Latinoamérica. Es la primera vez que un intendente hace lo que hizo hoy Fernando Espinosa. Y nosotros la verdad que lo valoramos mucho, por el cumplimiento, pero porque aparte nos da un instrumento para ir a la justicia a decirle, señores, hoy la política hizo esto. Y si hay un reconocimiento de parte de la política, ¿qué van a hacer ustedes? Hoy los 8 policías, la realidad, están trabajando, que no están procesados. Hay 2 procesados que tienen que ver con una causa de encubrimiento, que eso nosotros también creemos que va a motivar que se esclarezca lo central. Pero hoy lo que pasó es un disparador para que justamente estos 8 policías sean sentados en el banquillo y que digan realmente lo que pasó. No puede desaparecer una persona porque sí. ¡Luciano Arruga! En el mundo, cada sol expresa su furia en los desiertos de la decepción. Como aves que están por ser, desechan al miedo, dejando crecer las ansias de la libertad. Cada uno lleva su alma. Míralos comer en tu mano. Se hace miel tu perdición. Cada sol a veces se nubla en los desiertos del corazón. Como aves que están por ser, desechan al miedo, dejando que sean las ansias de la libertad. Cada uno lleva su alma. Yeah. cómo se hace. Tras el destino del que nunca se sabe, cada sol que guarda el cielo tiene un desierto para brillar. Como aves que están por ser desechadas al miedo, dejando crecer las ansias de la libertad. Cada uno lleva su alma. Buenas, ¿cómo andan? No soy ni Mati, ni mucho menos Rosaura, ni Ale. No voy a hacer lo que hizo Pimentel, no los voy a nombrar a todos, porque no voy, aunque los tengo acá enfrente, no voy a... Ya está, ya me nombraste, me siento bien. Así, claro, yo empecé por vos porque sé que, digamos, hay dos que les tengo miedo, que son Natacha y vos. Hay una disputa acá, hay una disputa de poder. A ver, dos cosas. Gracias por sentir la radio como de ustedes y por no exageremos, ¿no? Tampoco. No es una exageración, no es una exageración, lo saben. No digo nosotros. Apropiándonos de la radio. Y nada, creo que saben también que no es solo la radio, que es la casa. Y tampoco somos solo nosotros, hay un montón de compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos que han seguido el caso desde el principio. Ahora se me ocurre a los compañeros de la colectiva, que sé perfectamente que desde la primera época, igual que nosotros, estuvieron cerca de la familia, pero hay un montón, Antena Negra TV, hay un montón de medios comunitarios alternativos. Muchísimo. Y populares que estuvieron cerca del tema. Ahora estamos saliendo, obviamente, por Radio Zona Libre, radiozonalibre.blogspot.com. Los chicos hacen su programa habitualmente los miércoles de 19 a 21. Este no es un programa especial, es especial por la circunstancia, digamos, pero todos los miércoles de 19 a 21 lo pueden escuchar, no solo para hablar del caso de Luciano, como también va a suceder hoy, sino para hablar de un montón de otros casos similares. Y además hoy vamos hasta las 22 porque nosotros tenemos aquí nuestro programa que se llama La Retaguardia, así ya sé, igual que la radio. Lo que pasa es que éramos un programa de radio y después fuimos una radio y que obviamente acoplamos el tiempo, ¿no? Así que vamos hasta las 22. Y también estamos saliendo en Córdoba por La Quinta Pata, en El Bolsón a través de Radio La Negra, por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, en El Hoyo a través de Radio Fogón y un montón de otros medios comunitarios alternativos y populares que no están en este momento en vivo, pero que están escuchando en otros momentos de su programación este programa desde afuera de Radio Zona Libre, hoy desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Moni, viste lo que conseguí. Gracias. Mate gracias. Con azúcar. Sí, porque yo te cuento algo. Euge me odia porque yo tomo el mate con azúcar. Así que no puedo creer tener una compañera de micrófono a la que le puedo dar un mate con azúcar y que no me lo rechace o no me insulte al aire. Aprendan, familiares y amigos. También hay una interna en familiares y amigos por el mate con azúcar. Esa es una interna muy grosa. Muy grosa. Las internas por el mate pueden terminar mal. Sí. Y no podemos educarla. Sí. No hay forma, no hay manera de que tome un mate amargo, no hay manera de que no le ponga azúcar al mate que te va a dar, ¿no? Es una cosa que no... Nosotros con Euge lo resolvimos con mate separado. Viste que hay gente que resuelve sus problemas matrimoniales, cama separada o habitación separada. Nosotros resolvimos mate separado. Sí, sí, sí. Me diste pero una ahí, idea. Ahí se pierde el folclore del mate, ¿me entendés? Porque... Y sí, se divide el grupo entre los que toman con azúcar y los que no toman con azúcar. Bueno, los chicos... A los chicos se les ocurrió la idea de que pudiéramos charlar, Moni. Y es difícil charlar con vos en este momento, obviamente, a través de un micrófono, porque estamos a 5 días nada más de la noticia. Yo quiero empezar diciendo esto, digamos. O sea, tengan todos los que nos están escuchando conciencia de que pasaron 5 días de que los familiares y amigos de Luciano Arruga se enteraron de la noticia de la aparición de los restos de Luciano. Y que ellos hayan decidido, por ejemplo, hoy estar haciendo su programa de manera habitual, me parece que marca un poco esta decisión de que no es solo Luciano, ¿no? Sí, exactamente. Ahí dijiste la verdad, ¿no? Porque Luciano no es el único. Hay un montón de desaparecidos y la lucha sigue. Sigue, vamos a seguir luchando por Luciano, pero también por muchos otros. No voy a dar nombre porque no quiero quedar mal con ninguna familia, pero saben ellos, he ido a algunos lados, he acompañado a algunas familias desde mi humilde posición, por ellos también, para que no haya más un Daniel Solano, para que no haya más un chico desaparecido en ningún lado, para que la gente tome conciencia, para que esto no vuelva a pasar, para que ninguna madre más tenga que golpear puertas, llorar, suplicar, rebajarse, humillarse. No tiene que pasar esto. La sociedad tiene que ser más consciente. Y justamente quizás no tenga nada que ver con lo que vos me preguntaste, pero a raíz de esto quiero darle gracias a la red de medios, a todas, desde la más chiquita hasta la más conocida, a todas las redes de medios alternativos. A ellos todo mi agradecimiento. Lo agradecí ayer con la ayuda de Rosaura, a toda la gente que me acompañó, pero a ellos les quiero agradecer por ese acompañamiento de más de 5 años, por el aguante que nos tuvieron el viernes, por el respeto que nos tuvieron, por el respeto que tuvieron a mi familia, por el respeto que tuvieron con mis hijos del corazón, que sintieron el mismo dolor que yo o que Vanessa. Gracias. Gracias porque estuvieron ahí, esperando. No invadieron la familia ni a los amigos. Eso para nosotros fue muy importante. Sabíamos que estaban ahí, nos acompañaban en silencio. Y no saben cómo ayudó. Gracias a todos. No tengo la misma deferencia para los grandes medios. Nunca la tuve. Nunca acompañaron el caso. Salvo cuando había algún grado de amarillismo. Ahí estuvieron ellos. Cuando tuvieron que desfenestrar a Luciano, ahí estuvieron ellos. No les tengo nada que agradecer. Hoy Luciano es lo que es, y si es un referente de lucha, como muchos dicen, no lo digo yo, es gracias a ustedes, a la lucha de estos 15, 16 grosos que tengo a mi lado, que no los cambiaría por nadie. Nada. Gracias. Y a ellos no les debo nada, nada de nada, no les debo nada a ningún político, a ningún funcionario, no les debo nada a nadie. A los que tuve que agradecer, lo agradecí frente a frente y lo volví a hacer ahora y lo voy a volver a hacer el resto de mi vida, como ya se lo dije a Pablo, como se lo voy a agradecer toda mi vida a mi abogado, Juan Manuel Combi, que sin recibir un sueldo, sin tener un salario, él está. Hace 5 años y 8 meses está con nosotros, en las buenas, en las malas. A él también. Es duro, vos dijiste que es duro, sí que es duro, pero hay que seguir luchando. Anoche en una charla con Vanessa, a veces, como le decía Rosaura, Vanessa es dura. Te dice las palabras y como que te lastima, pero les doy la gracia porque esas palabras me supieron bajar, me hicieron poner los pies sobre la tierra. Después de 5 años encontrar a Luciano y encontrarlo como lo encontré y saber lo que todos saben fue muy fuerte para mí. Quise agarrarme de algo, de alguien, buscar un culpable, ya los hay, pero yo quería uno, ya, ahora, no me importaba quién era. Y quizás culpé a la persona que menos tiene que ver y a la que se comió un garrón sin quererlo. Yo estoy segura de mi hijo, estoy segura cómo mi hijo salió esa noche. No voy a recordar a Luciano porque sería muy tedioso y no quiero entrar y que nadie diga pobre, pobre, pobre. No, estoy cansada de esa palabra. Sé cómo salió mi hijo esa noche. Salió bien. Salió contento. Se iba a la casa de su hermana, que queda lado contrario. No tenía nada que hacer ahí. Luciano tenía una gran amistad conmigo y si se hubiese ido a algún lado, él me lo hubiese dicho. Me hubiese venido, me hubiese despertado y me lo hubiese dicho. Estoy segura que por sus propios medios, él no llegó hasta ahí. Eso me lo hizo entender Vanessa. Me dolió, pero lo entendí. Hay que entender lo que pasó, Luciano. Lo que pasó, sabemos que la policía lo llevó. Sabemos que esa noche fue brutalmente golpeado. De ahí, a la 1 de la mañana, 2 de la noche, hasta las 3 de la mañana o 3 y pico que apareció mi hijo. Eso es algo que ni siquiera me quiero imaginar por lo que pasó esa noche, Luciano. Y debe ser muy feo. Una persona tiene que estar muy desesperada y aterrorizada para correr por la General Paz, que él sabía que era muy peligroso. Vuelvo a repetir, conozco a mi hijo, sé cómo era Luciano y sé lo precavido que era. No me cierra ese accidente. No me cierra nada de lo que dijeron los medios. No me cierra nada de lo que había en ese papel. Habrá un papel firmado, un juez, un sello de un juez. Pero esta es mi palabra. Yo soy la madre. Y creo que ahora, hoy por hoy, vale más mi palabra que el sello de un juez. Porque todos los sellos de, no sé, más de 3 jueces están ahí. Roxana Castel, Cejas, Banco, este señor. ¿Y qué hicieron? Vale más mi palabra, ¿eh? La de la vieja loca de la esquina, la que decía que a su hijo lo llevó la policía. Bueno, a los que dijeron que mi hijo estaba en Mar del Plata, a los que dijeron que estaban en Córdoba, a los que dijeron tantas cosas. Acá está. 5 años y 8 meses. Mi hijo estuvo enterrado como NN. Y no fue por negligencia a la familia. Perdóname que hable yo solamente, pero es una bronca que tengo acumulada. Porque algunos dirán, pero no lo fue a buscar. Sí, lo fuimos a buscar. Sábado, domingo, fuimos al Santoyani. Mi hija habló porque yo no hablaba. Yo no hablaba. Era una persona que no decía nada. Y ella preguntó, y le dijeron que sí, que hubo un accidentado a las 3 de la mañana. Mi hija dijo, ¿puedo pasar a verlo? No, porque está en terapia intensiva. Mi hermano es morocho, tiene 1,74 m, 72. Tiene pelo lacio, cortito, tiene un arito. Espere que me voy a fijar, 25 minutos esperamos. Vino y dijo, no, no da con las descripciones. Este chico, este masculino NN, es mayor de edad y es de tez blanca. Y que me lo vengan a decir acá, que me traigan al que me dijo eso, y que me retruquen en mi propia cara, en la cara de una tía, en la cara de un tío, de una prima, y quizás Vanessa, porque estaba muy desorientada y ya no se acuerde. Pero somos 4 personas, y las 4 decimos lo mismo. Esto fue encubrimiento, y si no, ustedes decidan qué fue esto, porque yo lo busqué por todos lados, y mi hijo estuvo hasta mayo, creo, ahí. Nada, las primeras notas salieron en abril. No tengo más nada para decir. Era la descarga que yo quería decir. Gracias por darme este pequeño espacio. Nada más. Para los que están escuchando y por ahí no estuvieron siguiendo la causa de Luciano durante todos estos años, algunas aclaraciones. Cuando ella habla de los papeles firmados por los jueces, la referencia, corregime si te entendí mal, es a la causa del accidentado, digamos, sí, del subterráneo. Exacto. Porque por eso se hizo una causa judicial que se cerró con la absolución de la persona que teóricamente atropelló. Y bueno, todo eso ahora obviamente cobra otro sentido, y el juez que está en la causa y que dictó el secreto del sumario, lo que da una pauta de para dónde va, ¿no? Que haya decidido cuidar la causa decretando este silencio, el secreto de sumario, en un momento en el que están todos los medios tradicionales de comunicación intentando meter cuña en sí, el asunto. Sí, que lo están violando ya. Sí, sí, bueno, está bien. Nosotros nos envenenamos bastante el viernes durante la transmisión especial que hicimos de la conferencia, porque ustedes habían pedido muy expresamente que iban a ser ustedes los voceros y querían ser ustedes los que contaran las noticias, y nosotros estábamos allí, digamos, respetando eso. No nos costó demasiado, digamos, no. Era simplemente respetar la decisión de la familia, y los medios sí, se peleaban. Era correrse del egoísmo vacío y nefasto de tener una primicia, comprando información ilegalmente, para poder decir sí. Primero que apareció un cuerpo. Claro. Sí. Y convertir el caso de Luciano en un caso Melina. Sí. Uh-huh. Amarillismo. Sí. Los medios tradicionales se peleaban por poner en los zócalos dónde había aparecido, dónde había estado, en qué hospital había estado. Había como, bueno, nada, lo que habitualmente, solo que esta vez a todos nosotros nos pasó como mucho más cerca, claramente, entonces nos embroncó muchísimo más esta situación, que sea todos los días con todos los casos que los que hay que cuidar a las personas antes que las noticias, y en los medios son más importantes las noticias que las personas. Pero son pocos los que piensan así, son muy pocos. Sí. Lamentablemente sí. Por lo menos los dueños de los medios que piensan así, ¿no? Claro, sí, bueno, lo que nosotros decimos siempre desde la Red Nacional de Medios Alternativos es que acá lo que hay que modificar es que la información no puede ser una mercancía, digamos, no se puede comprar ni vender la noticia. La noticia no puede ser importante si vende, y si no vende dejar de ser importante, ¿no? No va, lamentablemente. Ojalá me equivoque, pero no va a pasar mucho tiempo hasta que la dejen de convocar a Bane, a los canales de noticias. Sí. Digo esto también para que algunos compañeros de medios alternativos entiendan, no la hemos tenido nosotros, ninguno de nosotros, a Bane en estos días, porque había una decisión de los familiares y amigos de que ella ocupara el rol de contarle esto a toda la gente que todavía no sabe quién es Luciano Arruga a través de los medios tradicionales, y obviamente es una persona, aunque a veces no lo parezca, es una persona, y los chicos se repartieron la posibilidad de aparecer en nuestros medios, porque Vane apareció desde los primeros dos meses hasta las veces que sea necesario en nuestros medios. No tenemos que ponernos en el lugar de juzgarlos a ellos, a los familiares y amigos, ahora por esta decisión que nosotros acompañamos, que nos parece súper interesante, y no repetir las cosas que les criticamos a los medios tradicionales. Yo pregunto y vos me decís, y si no querés contestar, no contestás. Pero Vane marcó como una diferencia entre que ella sabía que digamos que lo habían asesinado a Luciano, y que vos tenías todavía alguna esperanza. Y a mí eso me remitió a todo el camino de las madres de Plaza de Mayo, que también durante muchos años siguieron esperando a sus hijos con vida. Y al principio, cuando Vane dijo eso, mi primera reacción fue, uy, pero 5 años y 8 meses después. Y después hice este link, viste, de ver el recorrido de las madres de Plaza de Mayo, y dije, bueno, ahí hay una explicación, ¿no? Las madres esperan. Yo te explico. Es muy duro ya el saber que te llevaron a un hijo. Es más duro todavía saber que no lo vas a ver nunca más. Que te quedaste simplemente con, bueno, chao, pórtate bien, vení rápido, un beso, ahí. Es muy triste. Yo sabía lo que había pasado, supe la realidad. Que yo la haya querido ocultar, ya corrió por mi mente y mi imaginación. Y tu condición biológica de madre. De madre, claro. Me aferré como nunca a la posibilidad de decir, por ahí se equivocaron, por ahí lo golpearon, por ahí está mal, por ahí perdió el conocimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no a él? Por ahí un día viene y yo tengo que estar acá, esperándolo. porque yo lo tengo que recibir. Me aferré 5 años y 8 meses a eso. Eso me dio fuerza para luchar. Me dio fuerza para seguir adelante, para darme cuenta lo que estaba mal en mí y lo que tenía que hacer de ahí en más. Empecé a tomar coraje y empecé a ver para atrás todo lo que me decía, todo lo que él hacía, y traté de seguir adelante por Vanessa, seguir adelante por mis otros hijos, porque en ese momento venía un nieto hermosísimo en camino y tenía que ser mejor persona. Tenía que volver a tener esperanza. Me aferré a eso, al recuerdo. Déjame que metamos en la charla a una que nos ha mostrado el camino y que seguramente te lo ha mostrado a vos también. Seguramente. Nora Cortiñas, ¿estás por ahí? Sí, cómo no. ¿Qué tal, Norita? Estoy escuchando atentamente. Aquí en el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, con Mónica, con todos los chicos, con Rosaura, con todos los chicos, haciendo este programa obviamente muy especial, y querían ellos, en realidad, yo obviamente lo acompaño, que participaras. Bueno, yo le doy un abrazo a Mónica, ya cuando ahora vuelva de este viaje, voy a ir hasta su casa para abrazarla como hubiera querido hacerlo estos días pasados. Yo me enteré, y en el momento que me enteré, empezaba la conferencia de prensa. Saben que yo vivo en Castelar, yo no llegaba, pero igual, de cualquier manera, dentro de lo que fue esa conferencia de prensa tan impactante, y yo tan impactada que quedé, que realmente, aunque uno puede imaginarse ese final, igual, como dice Mónica, no lo querés admitir. Es como que uno se aferra, ¿no? Yo quiero contar uno de los episodios nuestros, de las escenas nuestras. Sí, y decíamos, si salir a pedir era que lo torturaran más, y si quedarnos en casa sin hacer nada, lo mataban más pronto. Y eso lo años y años lo hicimos. Entonces yo la entiendo, y la entiendo a Mónica, además entiendo a Vanessa cuando pidió toda la prudencia, porque ese momento habrá sido terrible. Por más que uno quiere saber la verdad, buscas la verdad y estás desesperadamente detrás de la verdad, pero la verdad es esta, y después hay que empezar a asumirla, y cuesta mucho, ¿no? Así que por eso yo te abrazo, Mónica, te comprendo, me imagino el Día de la Madre, cómo habrá sido, cómo habrá sido para todas nosotras lo mismo. La ausencia es la ausencia, eso es así, ¿viste? Y bueno, cuesta mucho. A veces la gente cree que nos podemos resignar, pero no nos resignamos. Hacemos una fuerza, tomamos aliento todos los días para seguir adelante, para denunciar, para pensar que nunca más va a pasar. Pero ¿qué pasa? Sigue pasando desgraciadamente. Y el caso de Luciano me hizo recordar el de López, ¿no? Me hizo recordar que a él no lo buscaron. Distraían todas las pruebas que le llevaban los compañeros, los 6 detenidos desaparecidos, que en ningún momento pararon de aportar detalles, pruebas, y sin embargo el canalla de Aníbal Fernández dijo por televisión habrá ido a tomar mate con la tía. Inolvidable, Mónica, inolvidable. Sí, así que por eso te digo que lo de ustedes el otro día, y que fue una conferencia de prensa que impactó, vos con tu dolor contenido, y Vanessa diciéndoles a todos los cómplices, todos los poderes, hasta en la parte de los médicos, de las enfermeras, de la ambulancia, todo eso nos indigna saber que pueden ser tan cómplices personas que son profesionales y que le niegan a una madre la posibilidad quizá hasta de salvar a tu hijo. Sí. Quizá. Así que yo te acompaño, te abrazo y te digo que sigamos todas luchando. Siempre, Norita. No tiene siempre. Que haber una repetición jamás, pero además tiene que salir la verdad de Iván Torres, de Bru, de tantos chicos que se sigue buscando también esa verdad. Yo también, a través de escuchar la conferencia de prensa, decidí, llamé a mi abogada para reabrir el habeas corpus de Gustavo, que también dos veces me lo archivaron. En vez de buscarlo, lo archivaron, era más fácil. Así que yo te voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Pasaron casi 38 años, pero yo siento lo mismo. Quiero saber qué pasó con Gustavo, quiénes son los directos responsables. Es tu derecho, Norita. No quiero que caminen por el país en la impunidad, ni los que mataron a Luciano, ni los que mataron a los 30.000 hijos e hijas que buscamos. A decir, insistir para que los jueces digan a quién entregaron esos bebés nacidos en el cautiverio de sus madres cautivas embarazadas, que abran los archivos, que el Papa mande una orden acá a la Asamblea Episcopal para que abran los archivos de la Iglesia que fue partícipe de este terrorismo Estado, partícipe, con Puente haciendo las monjas, entregando los bebés que le entregaban los militares. Entonces tenemos mucho que hacer. Yo te voy a acompañar todo lo que vos quieras y de la manera que vos quieras. Nunca voy a dar un paso que no sea el que vos requieras de mí. Pero desde el corazón te lo digo. Te acompaño, te abrazo. El Día de la Madre pensé mucho en vos y yo no quise perturbar ese momento, ¿no? Y Vanessa lo mismo, porque Vanessa es como una madre para Luciano, fue como una madre. Lo buscó como una madre también. Y además la respuesta de ella fue muy contundente. Y esta prensa que tenemos, donde estás hoy con Fernando y los chicos, que son solidarios, que son nuestros, y que también respetaron tu deseo de no perturbar ese momento tan especial, yo me imagino. Así que yo te doy un abrazo a vos, a tu familia, y en cuanto pueda y vos quieras, yo te voy a ir a abrazar a tu casa. Cuando vos quieras, Norita. Bueno. Yo te abrazo a vos, yo te sigo a vos, yo bueno. Sigo a tu lucha. Lo que vos hagas, bueno, ahí voy a estar yo. No yo, familiares y amigos. No, te seguí ese día con mucho respeto, pero con un impacto en mi organismo, mis fibras. No podían contener todo lo que yo hubiera querido gritar también. Así que yo te acompaño y todo lo que vos quieras que hagamos y que te acompañamos y que, bueno, vamos a seguir adelante para que nunca más, ¿no? Ni Luciano Arruga. Ayer fui al recordatorio de Mariano Ferreira, también esa madre con ese dolor, 4 años, y todavía los caminos de la justicia, aunque hoy está ese matón de baja calaña preso, no es suficiente. Eso es una complicidad también. Hay que seguir denunciando. No siempre. Podemos vivir en un país donde todos se prestan a matar, a torturar y a desaparecer gente. No. Así que un abrazo fuerte, un abrazo a Fernando y a todos los chicos que están alrededor tuyo. Un abrazo inmenso para vos, Norita, y gracias por todo. Chau, querida. Buen viaje, Nora, gracias. Chau, querida, chau, Fernando, chau. Nora se va mañana para El Salvador, como como cada semana de su vida, donde la requiere un acto de justicia y de libertad. Ella está con sus 84 años a cuestas y poniéndose, pudiendo ponerse por la historia de la lucha de las madres en el lugar de docencia, se pone en el lugar de donde vos quieras, cuando vos quieras. Qué notoria humildad de Nora y de muchas otras madres. Tremenda. Acotando, yo tengo algo, siempre me acuerdo y siempre es lo que siempre tengo en alto, ¿no? Hicimos una campe una vez en la plaza y vino ella. Y yo estaba tan sumida en mi dolor y en mi desesperación que creí que lo que me pasaba a mí era lo peor del mundo, lo más trágico, que nadie sufría más que yo. Sufría, pero hay muchas otras. Y le empecé a decir mis sufrimientos, nada menos que a una luchadora que hacía casi 30 y pico de años que estaba luchando. Y yo le decía que no, que me dolía, que mi hijo, que lo extrañaba. Y ella simplemente me escuchaba. Y yo seguía. Y después agarró y me cortó y me dijo, yo te entiendo y te comprendo. Porque yo hace 32 años que estoy esperando a Gustavo. Hace 32 años que todavía lo lloro y todavía lo espero. Esas palabras fueron con esa ternura, ese dolor en los ojos, fueron como un cachetazo a la realidad. ¿Qué tengo que yo venir a exponerle mi dolor a una mujer que nos enseñó a luchar? A una mujer que peleó por nuestros derechos, por los derechos de mis hijos. ¿Qué puedo decirle yo? Simplemente agaché la cabeza y la abracé muy fuerte. Ese es uno de los tantos recuerdos que tengo de Norita. Cuando Vane, en la conferencia el otro día, una de las primeras cosas que dijo fue que la aparición de Luciano era un triunfo. También a mí me pasó, me costó entenderlo de movida. Dije, uy, ¿cómo? Si apareció muerto, ¿no? Obviamente no tuve un día de demasiada lucidez en ese momento, porque varias cosas las tuve que repensar después, y cuando la pude repensar, en una de las que pensé es en Nora, ¿no? Que hace tantos años que está buscando a Gustavo, que no sabe, no tiene nada, ningún dato de por dónde pasó, nada. Y recuperar y tener parte de esa historia, más todo lo que vendrá, porque seguramente hay un montón de cosas que nosotros presumimos, pero que la justicia deberá probar, termina siendo en algún punto aliviador, ¿no? A pesar del dolor o con el dolor. El dolor va a estar siempre. Como dijo Nora, lo voy a llorar a mi hijo todos los días de mi vida. Voy a recordar lo bueno y lo malo que vivimos esos 16 años con Luciano. Pero lo voy a recordar, y si lo tengo que llorar, lo lloraré con los míos, puertas adentro. Me va a costar, les digo a todos, a los que no quieren y a los que quieren verme caída. Porque, como dijo Vanessa, vos te caes más y nos caemos todos. Y si se caen todos, se cae familia ese amigo y se cae Luciano también. No les voy a dar el gusto, voy a seguir adelante. Voy a luchar, no tan solo por Luciano, por todos los otros, por todos los otros pibes, por esas madres que no se animan a salir a luchar, que les tienen miedo a la policía. En un momento yo le tuve miedo, no le tengo más miedo. Voy a denunciar cada hecho y lo voy a hacer visible en lo que pueda y en lo que esté a mi alcance. Ya no les tengo miedo. Me sacaron una de mis joyas más preciadas. Y como dije en la carta, me sacaron mi trébol de cuatro hojas. Para quienes recién están llegando a este programa y, o para las radios incluso que se van sumando y los oyentes que se van sumando desde las 21.05, estamos también a través de AM690, donde también habitualmente los miércoles hacemos La Retaguardia, y hoy estamos haciendo este programa especial de los familiares y amigos de Luciano Arrúa. La que está hablando es Mónica Alegre, la mamá de Luciano. Hace un rato decías que no querías hablar de Luciano. ¿Querés hablar de Vanessa? ¿Qué puedo decir de Vanessa? A Vanessa le debo todo. Yo siempre lo digo. Yo no me voy a poner laureles que no me corresponden. Si hoy Luciano es lo que es porque tuvo una leona, una hermana de fierro, y como dijo Norita, también hizo a su vez de mamá. Y hasta creo que me cuidó a mí y me levantó más de una vez. Cuando yo dije en la carta, que no sé si te acordás, cuando mi hija me pedía a gritos, mamá, no puedo más, por favor, ayúdame. Y era cierto, estaba ella ahí, golpeaba la puerta y yo la veía llorar. Y la veía caerse y yo no reaccionaba. Yo simplemente esperaba, no coordinaba. Y ella estaba, ella iba, venía, hablaba con este, iba a una red de medio alternativa, hablaba con el otro, pegaba afiche. Y yo simplemente esperaba. 2 años de mi vida. A mi hija, ¿qué le puedo decir? Es todo. Es mi fortaleza. Es lo más grande que tengo. Es Vanessa. No tengo para palabras. Quizás a veces no soy demostrativa con ella o no lo que yo quisiera. Es que me salió así, ¿no? Me arrebataron algo mío y me sacaron hasta la sensibilidad de querer. Amo a mi hija. Yo te diría que es una muy buena persona, una luchadora incansable por los derechos de su hermano y por los derechos de muchas otras personas. Está muy comprometida con todos los casos, que hasta a veces deja su vida de lado. Es una gran persona. Todo lo que hoy es Luciano se lo debo a ella. Yo ya caminé un camino ya trazado y encima acompañada. Ella hizo todo. Ella sacó las espinas. Yo simplemente anduve. No, con esto que decía Moni recién sobre perder el miedo, ¿no? Digo, a veces en estos 5 días, ¿no? Pero muchas de las cosas que se nos cruzaron por la cabeza en estos 5 días, fuimos reflexionando, pero creo que todavía somos incapaces de entender o de dimensionar que lo encontramos nosotros, ¿no? Porque lo buscamos solamente nosotros y lo encontramos solamente nosotros. Uh-huh. Y porque, no sé si perdimos el miedo, porque creo que Mónica sí perdió el miedo, creo que Vanessa lo perdió. Yo no lo perdí, no puedo decir que lo perdí. Y creo que muchos de mis compañeros tampoco lo perdieron. Y en estos 5 años y 8 meses recibimos amenazas muchas veces. Muchos compañeros, muchos testigos, muchos familiares. Y a 4 días nos encontramos con esta noticia de que intentaron prender fuego 2 veces. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que es un organismo de derechos humanos que nos patrocina desde el principio y que además nos acompaña con el cuerpo. Y yo no puedo perder el miedo ante esa situación. Pero puedo parafrasear a Nilda Eloy, que una vez dijo que cuando la gente dice que no tiene miedo, en realidad lo tiene. Lo tiene, pero sabe que ese miedo es lo que te tiene que movilizar. Y todas esas boludeces que a veces dice Vanessa de transformar la energía y que convertir el amor, la lucha en amor y no sé qué otra estupidez. Pero es un poco así, ¿no? Como que llega un momento en el que decís, Y bueno, sí, debe tener razón, porque si con esa receta hizo lo que hizo, bueno, a lo mejor también hay que correrse un poco de la lógica que tenemos todo el tiempo, de la vorágine que a la que nos enfrentamos todos los días. No sé, a mí me pasa que no sé cómo tolero todos los días 8 horas de trabajo sin parar de pensar un segundo en lo que pasó el viernes. Y creo que a todos mis compañeros les debe pasar lo mismo, porque nadie puede dejar de trabajar. Me pasó ese día cuando me enteré que no podía creer que estaba en el colectivo y todo el mundo hacía como si nada. Y yo quería gritar que había aparecido Luciano. No entendía cómo la gente hacía como si no pasara nada. Cómo miraban la tele como si fuera una primicia. No lo entendía y no lo puedo entender todavía. No lo puedo entender. Estamos en un programa especial de Desde Afuera, el programa de los familiares y amigos de Luciano Arrúa. Hay más invitados. Dale, Braulio. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arrúa. La radio hecha por todos. Hecha por todos. A Luciano Nahuel Arrúa, a mi hermano lo detienen el 31 de enero, lo detienen policías del destacamento de Lomas del Mirador, se lo llevan al destacamento, le pegan de una forma salvaje, lo desaparecen y todavía seguimos buscando a Luciano. El destacamento que tuvo detenido a mi hermano tiene aproximadamente 1 año de vida, lo pusieron vecinos en alerta a Balomi. El representante de esta organización es el señor Gabriel Lombardo. Yo creo que es de comprobarse que mi hermano estuvo detenido ahí, inmediatamente la decisión que vamos a tomar todos es sacarlo para que a ningún pibe del barrio lo vuelvan a llevar. Los llevan por averiguación de antecedentes, los tienen detenidos muchas horas, los golpean, los maltratan. Los violentan física y psicológicamente. Y todo esto es avalado por estos vecinos que lo único que piensan es que esa gente no tiene derecho a vivir. No queremos más destacamento, no queremos la reincorporación que quiere este tipo llevar a cabo de 5.000 a 10.000 efectivos de la bonaerense exonerados. No los queremos, no queremos que sigan matando a nuestros pibes.